Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Ahí escuchábamos a Ilan Chester y a Luz Marina con su tema Es el Destino en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Un excelente tema para esta hora, ya regresando a la casa con tranquilidad, como les decía hace unos minutos, 7:12 aquí en Caracas, Venezuela. Para los que nos están escuchando en otros países, en Colombia, en Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Panamá, Irlanda, Austria, España, Alemania, Panamá, Brasil y Argentina, de donde siempre nos reportan la sintonía los venezolanos que están en la diáspora, trabajando en diferentes actividades por allá en esos países. Y deseamos que estén muy bien y queremos que regresen pronto a casa, que estén aquí con nosotros, porque entre todos construimos una gran Venezuela, un gran país, una nación bendecida por Dios. Hablando bien de nuestra nación, hablando bien de nuestro país, porque esa es una herramienta fundamental para construir. La palabra es poderosa y ella tiene mucha incidencia en el mundo espiritual, aunque no se vea de inmediato en el mundo tangible, tiene total incidencia. Es importante saber decir las cosas, hablar bien, hablar con sentido, hablar de manera coherente, motivando, haciendo crecer a quienes nos escuchan, ayudando, cooperando, animando, motivando a todo el mundo, a esos amigos, familiares, personas que están fuera y dentro de nuestro país, dentro de nuestro vecindario, en nuestra casa, familiares y todos juntos, porque todos somos una gran nación, somos un solo país, una sola Venezuela, un solo corazón, y de allí en adelante parte el inicio de las cosas que nos construyen y que nos forman como hermanos venezolanos, manteniendo los valores y la venezolanidad, que es la que nos lleva a esos grandes proyectos y esas grandes ideas que forman los lazos de hermandad en nuestra nación. Así que ese debe ser el norte. Y aquí en Venezuela, para los que nos están escuchando ahorita, que se han incorporado a la sintonía, está lloviendo ya en Caracas. Los que están por allá en Colombia, que ya nos deben estar escuchando, ya nos están escuchando ya desde Colombia, en Barranquilla, en Cúcuta, en Bogotá, en la costa, en Santa Marta, en Cartagena, por allá en todos esos lugares nos escuchan con mucha alegría, mucho amor. Ahí están nuestros hermanos venezolanos deseándoles lo mejor, que estén bien de verdad, y bueno, pidiendo la justicia de Dios en esos lugares donde estén, para no ser maltratados por nadie, de ninguna manera, de ninguna forma, de ningún modo, porque nosotros hemos sido un país que le ha abierto las puertas a todo el mundo. Nosotros no pedimos ningún tipo de identificación o credencial o alguna condición especial para poder compartir con alguien, porque aquí han venido en muchas oportunidades de años recónditos, inmigración de todas partes, y han sido bien recibidos aquí por parte de todos, donde se han formado colonias portuguesas, comunidades portuguesas, italianas, españolas, chinas, y bueno, imagínate, todos se ayudan, y por qué nosotros más aún, que estamos aquí en nuestra propia nación, en nuestra propia tierra, aún más tenemos que ayudarnos, porque nacimos sobre esta tierra, nacimos bajo este mismo cielo, y somos Venezuela. Desde el norte al sur, desde el este al oeste, arriba y abajo somos Venezuela. Tú eres Venezuela, yo soy Venezuela, todos somos Venezuela. Así que bueno, tengamos siempre eso en cuenta y no lo olvidemos jamás. Y por eso es que el título de este programa es así, Venezuela Justa, porque la palabra justa tiene una connotación muy importante en lo espiritual, porque está ligado a la justicia. Pero la justicia es el tener todos lo que necesitamos, la comida, el trabajo, el empleo, todo aquello en la medida justa. Y eso tiene que ver mucho con Dios. Eso está completa y absolutamente, salud también, por supuesto. Eso está absolutamente ligado a las cosas de Dios, porque a Dios le gusta también que las pesas sean justas, porque Él mide, Él está viendo todo, Él está viendo cada uno de nuestros pasos, actos, pensamientos, ideas, declaraciones que hacemos a través de nuestro lenguaje, a través de nuestra palabra, lo que decimos, lo que expresamos con nuestros gestos, emociones, informaciones que damos a los demás, y todo eso tiene que ser justo, justo, porque tenemos que ser justo de verdad. Ese es el ideal, ser justo siempre, y tiene una connotación muy importante. No es una palabra cualquiera, la palabra justo tiene que ver con justicia, tiene que ver con tener todo lo que necesitamos, tiene que ver con que el amor de Dios esté sobre toda la nación, sobre toda Venezuela, sobre cada milímetro cuadrado del país, incluyendo el Esequibo, que también es nuestra tierra, y tenemos que tener ese sentido de pertenencia con todo lo que es nuestro territorio, nuestras costumbres, nuestra venezolanidad, y si tenemos que mejorar más aún nuestras costumbres autóctonas, culturales, pues en esa onda debemos estar. O sea, la práctica de cosas que podemos venir haciendo en Venezuela desde hace muchos años, si tienen que ser mejoradas porque están, digamos, contraviniendo las cosas de Dios, mire, vamos a mejorar en lo que tengamos que mejorar, porque estamos obligados, absolutamente obligados a mejorar en todo. Y por eso es que cada quien tiene que ver ese espacio interior, su forma de ser, su forma de actuar y de pensar, mejorada, día a día, proyectada, visualizada, como algo que va a ser mejor cada día, cada momento va a ser mejor, cada instante tiene que ser mejor, no importando lo que veamos, lo que escuchemos, lo que suceda, porque ese es el trabajo que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios nos pone a hacer. Entonces eso tiene que venir desde dentro, desde el corazón. Bueno, llegamos a ustedes por cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network, JS y Asociados, la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, la gente de Piscinas Agape, todo para el mantenimiento de su piscina, y la gente de DECARC Arquitectura, elaboración de planos para gestionar permisos ante las autoridades y también ante las instituciones financieras. Ellos nos acompañan y nos acompañan aquí en nuestro programa para poderles hacer llegar buenas informaciones y buenas cosas a ustedes, como siempre a través de Radio Sintonía 1420 AM, que cada día se escucha más. Lo importante de una emisora de radio, de un medio de comunicación que como este, es el contenido que se le expresa a los oyentes, un contenido de calidad donde se pongan de manifiesto los valores fundamentales del ser humano. La radio tiene que estar allí para el servicio de los valores humanos fundamentales, de los valores espirituales, de los valores de la familia, del trabajo, del emprendimiento, de cada iniciativa propia de cada quien, de esa unión, de esa hermandad que debemos tener todo eso. Para eso es el medio de comunicación radio y también el medio de comunicación televisión. Esos medios de comunicación de alcance masivo tienen que ser utilizados para las cosas buenas, para decir lo bueno, para decir lo próspero, para hablar de prosperidad, de mejoría, de avance, de desarrollo, de todos los avances que existen y de todos los desarrollos que existen, porque siempre hablamos de desarrollo económico, político, social, cultural, intelectual, todo eso, y siempre dejamos por fuera, lo digo en general, ¿no?, como colectivo, el desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual de un país, de una nación, de una sociedad, que eso impacta directamente sobre los resultados de lo tangible, de lo físico. De lo intangible vamos a lo tangible, porque desde ese mundo intangible es donde se producen las cosas que impactan y producen resultados tangibles en las cosas físicas. Lo importante no es solamente lo físico, es primero entrar en lo intangible para después ir hacia la tangibilidad de las cosas. Y allí, cuando tenemos esa voluntad, esa disposición, esa creatividad, esa edificación para ser positivos, optimistas y demostrar nuestra felicidad, es cuando empezamos a producir resultados. No nos podemos acostar un día, en la noche, sin saber que hemos tenido resultados ese día por algo bueno que hemos dicho, y tiene que ser algo constante, persistente y continuo para la mejoría de todos quienes nos acompañan, quienes nos rodean, quienes comparten con nosotros pequeños momentos y gratos momentos. En todas partes, hasta con personas conocidas y con personas desconocidas también. Bueno, gran saludo para la gente de San Antonio de los Altos que nos escucha, Carrizal, Los Teques, la gente de todas partes de la nación, de Caracas, 23 de enero, Lomas de la Lagunita, La Trinidad, La Urbina, San Martín, San Bernardino, el centro de Caracas, el Valle, Coche, Caricuao, Antímano, el Junquito. Bueno, de todas partes nos escuchan, hasta del interior del país y más allá. En señal que se pierde, en la noche llega señal a todas partes. Así que bueno, escuchamos nuestra señal. Vamos a escuchar un tema musical de Giordano Di Marzo y Tierra de Sol Bendita. Así Venezuela, tierra de gracia, tierra deseada, tierra amada por todos. Venezuela. Anoche llegué cansado de un día cargado de historias tristes, sembrado de sentimientos que te ponen malos si no los dices. Y así me quedé mirando tu carita linda mientras dormías. ¿Qué será lo que soñabas en el momento en que sonreías? Y así me quedé pensando. Y así me quedé pensando. Que sigo por estas calles que son testigo de mis amores, testigo de los engaños, de las mentiras que nos dijimos, de las mentiras que nos creímos. Nos alejaron, hicieron daño como el veneno de la serpiente en esta tierra de sol bendita que te da la vida y te la quita. Te da la vida y te la quita. Te da la vida y te la quita. Anoche te vi llorando muy calladita, pequeña mía. Yo sé que en el reino del miedo no hay descanso ni garantías. Y hay quienes regalan rosas contando con las espinas. Y andan hablando de amor, pero el odio es su consigna. Y así me quedé pensando. Y así me quedé pensando. Que sigo por estas calles perdidas y abandonadas, viviendo el castigo cruel del resentimiento que nos persigue y nos fustiga. Con la ignorancia nos está matando como el veneno de la serpiente en esta tierra de sol bendita que te da la vida y te la quita. Te da la vida y te la quita. Te da la vida y te la quita. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Jordano Di Marzo en Venezuela Justa con su tema Tierra de Sol Bendita. Venezuela, tierra amada, tierra de gracia, tierra amada por todos, deseada por todos. Así tiene que ser. Así queremos a nuestra Venezuela. Linda, bendita, hermosa, radiante, esplendorosa, magnífica, radiando energía positiva para todos. Donde se respire amor, cariño, entendimiento, comprensión, respeto. Eso es lo que queremos en nuestra nación, en todo momento, que transpire ese respeto, esa buena aura, es en el corazón de nuestra nación. En cualquier parte, en cualquier aldea, hasta en la aldea más recóndita, en cualquier caserío, hasta el caserío más recóndito de cada uno de los estados del país, en todas las ciudades, en todas las capitales de los estados, en todas las regiones, en todas las comunidades, en todas las urbanizaciones, en todas las calles, avenidas, bulevares, sitios, plazas, escuelas, universidades, en todos los sitios, en todas las instituciones públicas y privadas, que se respire ese ambiente. El milagro es posible, para Dios nada es imposible. Todos podemos tener ese entendimiento deseado para todos los venezolanos. Claro que sí, es lo deseado por todos. Es lo que queremos, de forma pacífica, con respeto, con nuestros valores, con lo que nos enseñaron nuestros padres y con lo que nos enseña Dios, sobre todo, porque lo ideal es seguir los lineamientos que Dios nos indica. Ya eso está escrito. Allí tenemos los lineamientos para seguirlos en el manual que Dios nos muestra, que está establecido todo lo que debemos hacer para tener una sana convivencia, un sano encuentro entre todos, un sano amor verdadero, no importando lo que veamos, no importando lo que escuchemos. Esta tierra de Venezuela, nuestro país, puede ser la punta de lanza de muchas cosas que necesita el planeta, que necesita la humanidad, que necesita el mundo, porque de esta tierra emana una energía sobrenatural que está en todas partes. Una tierra no solamente por las riquezas que tiene, los aspectos geográficos y todos los aspectos energéticos, naturales, hidrológicos, etcétera, etcétera, sino que su gente, la gente venezolana, tiene esa materia interna, ese corazón, esa energía, esa posibilidad, ese corazón grande, que no debe estar confundido en ningún momento, no debe haber confusiones de parte de nadie para saber el camino que debemos seguir en las cosas importantes de la nación, en las cosas importantes del país. Ahí no debemos tener ningún tipo de equivocación. Y si nos ajustamos realmente a un camino y a un manual, a un lineamiento verdadero de las cosas de Dios, podemos lograrlo. Podemos lograr que nuestra nación sea el paraíso que todos soñamos. El sueño venezolano está aquí en Venezuela, aquí en nuestra nación, tejiendo ese escenario hermoso que necesitamos. Pero eso hay que desearlo desde el espíritu, desde la mente, desde el corazón, con cada actitud que tenemos en todo lugar, en todo sitio, donde caminamos, donde hablamos, donde compartimos. Las palabras que decimos al aire son muy importantes. Yo siempre hago hincapié en esto, porque todas las personas, cada persona tiene un poder dentro de su palabra. Por más que sea que esa palabra se escuche o no se escuche, donde sea, hasta en privado, tiene poder. La palabra tiene mucho poder. Y unir estas palabras o estas concatenaciones, estas dilaciones de esas declaraciones positivas en todo lugar, en todo sitio, en toda ocasión, al despertarnos, en el transcurso del día, al acostarnos, al dormir, eso es muy importante. Usted no puede cerrar el día sin bendecir al país, sin desear lo mejor a cada venezolano, a cada persona, a cada hermano que está acompañándonos en esta gran aventura que se llama vida, en este juego que se llama la vida, un juego muy serio.

la geógrafo Silvia González, de la Cátedra de Cartografía de la Universidad Central de Venezuela, quien está escuchando el programa, como siempre. Ahí está, en sintonía de Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. De verdad, un gran saludo. Y bueno, también un saludo no solamente para los geógrafos, también para los médicos, las enfermeras, los obreros metalúrgicos, los obreros de la zapatería, de las fábricas, los que trabajan en limpieza, los vigilantes, los taxistas, los licenciados en traumatología, en rehabilitación, en todas esas áreas, los trabajadores de la salud, los funcionarios privados, los funcionarios públicos que trabajan día a día, los que están a esta hora escuchando el programa desde su lugar de trabajo, allí haciendo guardia, los que están trabajando en esos turnos de 24x48, de 48x24, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos ustedes un gran saludo, de verdad, un gran abrazo donde estén a esta hora, en este momento. Reciban un saludo cordial de parte de todos nosotros, el equipo que trabaja aquí en Venezuela Justa y aquí en Radio Sintonía en general, con esa buena aura positiva para cambiarle esa negatividad que a veces muchos dicen, pero es que es la única manera nosotros de poder lograr algo bueno para nuestra nación, porque nosotros queremos a nuestro país, amamos a Venezuela, la queremos, por supuesto que tenemos que conocer más aún nuestra nación, conociéndola la queremos más, la respetamos más y la amamos más. Es importante, para poder amar algo hay que quererlo, para poder quererlo hay que respetarlo, y para poder respetarlo hay que conocerlo. Igualmente es un país, así como es una sociedad, una nación, una cultura, un gentilicio, también es Dios. Si usted no conoce a Dios bien, no lo puede querer, no lo puede amar, menos lo va a respetar. Entonces tenemos que conocerlo para respetarlo y darle a Él ese amor que Él nos ha dado a nosotros. Así que nuestro país, que sea bendecido por todos, nuestra amada nación, nuestro amado país. Y desde aquí, esa palabra de saludo para todos. Si se me queda alguien por fuera, bueno, bueno, los vendedores de las tiendas, los amigos que trabajan en las tiendas, los que están trabajando en los diferentes lugares, ferreterías, farmacias, comercios, en todos los sitios, en todos los lugares. De verdad que enviamos un gran saludo para todos. Un gran saludo de verdad, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Bueno, y por aquí me está acompañando la amiga Luciana Velasco, que ella quiere dar una información, ya ustedes la han escuchado otras veces aquí en el programa. Bienvenida, Lucena, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenas noches a todos los que me oyen. Bueno, ya ahora la voz aclarada completamente, sí, ¿no? Sí, sí, estaba muy afónica, por eso no he querido hablar. Ah, bueno, ya tienes una voz de soprano, de contralto, ¿no? Quisiera yo. O de mezzosoprano. Podría cantar. Ah, bueno, hay que evaluarte, que esa es la evaluación musical. A ver. Buenas noches a quienes me estén oyendo, de verdad, verdad, quería pedirles un grandísimo favor, y es que yo particularmente estoy en la espera de hacerme unas tomografías, uh-huh, y no se consigue un medicamento que se llama contraste, entonces estoy usando este medio para ver si alguien lo tiene o me dice dónde buscarlo, qué sé yo, que es para hacer tomografías, contraste de 100 o de 50. Y le daría el número de acá para que si cualquiera de ustedes lo tiene, me lo haga llegar, sí, a mi celular. 0414-810-7564, por favor. Mi nombre es María Lucena Velasco. Gracias. Ok, ya saben el número, repítelo nuevamente para que... El número celular es 0414-810-7564. Ok. Bueno, entonces vamos a... Gracias. Vamos a pedir la colaboración de los amigos que nos escuchan, instituciones privadas o públicas que puedan suministrarle a nuestra amiga Lucena Velasco el contraste necesario para poder aplicarse la tomografía. De verdad, es una gran obra colaborar, ayudar con cualquier hermano para cualquier necesidad. Y ahora más que nunca tenemos que ser más unidos y colaborar con todos, porque tenemos que dar de lo que tenemos. Tenemos que dar principalmente de nuestras buenas intenciones, nuestro buen corazón, nuestra buena palabra de motivación, de entusiasmo, de alegría, de edificación a todos los que conocemos, sin excepciones, a todos, La palabra buena es para todos. Todos necesitamos amor, porque el ser humano está hecho para dar y recibir amor. Esa es la materia prima nuestra, la que nos mueve desde adentro. Nosotros no somos máquinas, somos seres humanos, porque venimos de una, somos creados, somos la creación de un creador, y él nos puso a funcionar con el amor. Así que vamos todos adelante en esa cooperación que necesitamos. Igualmente, también quiero invitar a todos nuestros amigos para que puedan, a los que puedan colaborar con la donación de con la donación de sangre. Es muy importante. Mire, hay instituciones públicas y privadas, hospitales, bancos de sangre, que necesitan el fluido, nuestro fluido, la sangre, para elaborar plasma y para poder hacer transfusiones. Y eso es muy importante. Y empresas también especializadas en la elaboración de plasma. Eso puede salvar vidas, ayudar personas, ayudar a mucha gente que lo necesita. Así que vamos a ayudar, vamos a dar de nosotros mismos. Incluso es bueno decirlo y conocer también que el donar sangre ayuda a nuestro cuerpo. Hace que bajen ciertos indicadores del cuerpo para ciertas cosas y se renueva de nuevo. Es algo, eso es como cambiarle el aceite a un carro, pero algo parecido, ¿no? Entonces tú bajas el nivel de aceite del carro, pero y le pones como que se viene otro aceite nuevo allí, se elabora otro, se produce otro aceite nuevo. Los hematólogos saben muy bien de este tema. Si algún día alguien nos está escuchando, uno que sea alguna persona hematólogo profesional, médico hematólogo, con mucho gusto podemos conversar de eso para orientar a muchos amigos y muchas personas que necesitan saber de ese tema, porque tenemos que colaborar en todos los aspectos. No solamente es el asunto material, va más allá de lo material. Es el asunto de nuestro corazón. Todo, tenemos que dar de todo, tenemos que dar de nosotros. Estamos en un momento de colaboración, de ayuda, de cooperación, de solidaridad, de hermandad, de echar hacia un lado cualquier tipo de antagonismo, porque eso no es posible que en nuestra nación exista eso. Eso no debe existir, no debería. Nosotros no estamos creados para eso, y eso no produce amor. Nosotros tenemos que dar amor para recibir amor, y seguimos dando amor siempre. Así que esa es nuestra materia fundamental. Hay diferentes tipos de amor. No solamente es el amor de amigo, de familia, de padre, de hijo, de prima, de primo, de tía, de tío, de abuela, de abuelo. O sea, el amor está en todo. Amor a la naturaleza, el amor a los animales. El amor está en todo. Esa es nuestra materia prima fundamental. Nuestra materia espiritual. Bueno, llegamos a ustedes por cortesía de nuestros anunciantes. Lo más esperado. No, yo digo lo más esperado porque mucha gente... dirá, bueno, pero es que no presentan los anunciantes. ¿Pero qué pasó con los anunciantes? No, ellos están aquí. Lo que pasa es que el momento se deja esperar. Así que llegamos gracias a la cortesía de nuestros anunciantes Global Business Networks JS y Asociados, con su programa Financieramente Libre, talleres de mentalidad financiera, finanzas personales, desarrollo personal, liderazgo, organización de equipos, simulador del manejo del dinero con el juego del cash flow, tecnología financiera, plataformas digitales, criptomonedas, asesoría, capacitación, inversiones, compra y venta de inmuebles, asesoría en protección patrimonial, organización de eventos, capacitación in company y con su café financiero. Ellos saben mucho de esta materia y son personas que de verdad son muy emprendedores y le pueden explicar sobre todos estos temas. Ahorita que está tan boga ese tema y que se puede estudiar, se puede analizar, usted puede conversar con ellos. Tome nota del número de la gente de Global Business Network JS y Asociados. 0412-571-6426. 0412-571-6426. También llegamos a ustedes por cortesía de la gente de Mascotas Will Bracho. Compra y venta de cachorros de raza. Usted puede tener de verdad ese cachorro que necesita para su hijo, para la casa, para alegrar ese ambiente familiar de la casa, el niño que lo quiere, para cultivar en él ese espíritu de cuidado de las cosas, de cuidado de los animales que están sanos. Ajá. Es que un perrito es un amigo más, alegra. ¿Sabes lo que es que tú llegues cansado de la calle y que hay alguien allí esperándote, y cuando tú abres la puerta el perrito te mueve la cola? Eso es algo muy lindo, muy vivido. O sea, te alegra la vida. ¿Tú has tenido? ¿Tú has tenido, no? ¿Tú claro, tenido? Yo he tenido perritos lindos. Ah, bueno. No, no, es maravilloso, ¿verdad? Una experiencia muy buena, sobre todo el cuidado de ellos. Hay que cuidarlos tanto como un niño. Y son muy detallados. Hay que llevarlos a sus necesidades a la hora, darle su comida adecuada, todo eso. Claro, es un cuidado completo. Bueno, la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, puede llamarlos al teléfono 0414-102-7564, 0414-102-7564. Ellos están ubicados en la avenida Luis de Camoens, allí entre La Guairita y Macaracuay, cerca del Club Portugués. Puede ir hasta allá y llamarlos y de verdad va a conseguir lo que necesita. También llegamos a ustedes por cortesía de la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, manos profesionales al cuidado del paciente. Usted será muy bien atendido, la persona que usted necesita que sea atendida será muy bien atendida, de verdad. Me consta que tienen muy buena, pero muy buena sensibilidad con los pacientes y eso ayuda a que rápidamente se recupere un paciente. No solamente los medicamentos, no solamente los estudios científicos o médicos que se haga, los diagnósticos y la terapéutica, sino también el ánimo es muy importante para la recuperación de un paciente. Eso es fundamental, eso es gran parte de la terapéutica. La actitud de la gente. La actitud, claro que sí. Y ellos tienen, bueno, cateterización de vías periféricas, administración de medicamentos intramuscular y endovenoso, antibiótico terapia, refuerzo de fisioterapia, atención a la higiene y confort del paciente, movilización postural para pacientes en cama con movilidad reducida. Llámelos con toda confianza a la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar al teléfono 0412-928-4320, 0412-928-4320, el teléfono de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. Manos profesionales al cuidado del paciente. También llegamos a ustedes por cortesía de Piscinas Ágape. Todo para el mantenimiento de su piscina, mantenimiento integral de su piscina, venta de productos y equipos necesarios, insumos necesarios para mantener la piscina a tono, para que usted pueda disfrutar de ella. Los amigos que tienen en su condominio piscina, que tienen la oportunidad, el amigo que tiene, que trabaja en el club, que tiene el club y que tiene su piscina allí, a esa organización, a esa asociación civil que es el club, allí está la gente de Piscinas Ágape, que están listos y prestos para asesorarlos y brindarles todo el apoyo que necesiten en lo que refiere a piscinas, en lo que se refiere a piscinas, su especialidad, Piscinas Ágape. Llámelos, tome nota del número 0212-424-3946, 0212-424-3946 y 0424-231-4010, 0424-231-4010, el teléfono de Piscinas Ágape. También llegamos por cortesía de la gente de Descark Arquitectura. Descark Arquitectura es un grupo de profesionales de la arquitectura cuyos servicios son prestados para todos ustedes. Elaboración de planos de locales comerciales para gestionar permisos ante entes gubernamentales e instituciones financieras. La gente de Decar Arquitectura sabe muy bien de este tema y usted puede acceder a ellos para que rápidamente resuelvan esta situación. Elaboración de proyectos de obras civiles, arquitectura, estructura e instalaciones. Ellos saben de esta materia y también prestan servicio de digitalización de planos para otros profesionales. Descark Arquitectura, llámelos, tome nota de los números 0412-579-5985, 0412-579-5985 y 0414-243-7697, 0414-243-7697, los teléfonos de la gente de Descark Arquitectura. Y bueno, gracias a nuestros anunciantes que siempre están pendientes de nuestro programa. Bueno, y también es propicia la ocasión para comentarles que estamos en la cuenta del Omer. La cuenta del Omer son los días que transcurren desde el evento de Pesa, que fue el paso del pueblo hebreo a través del Mar Rojo, una vez que fue liberado por Dios de Egipto. Desde ese día hasta el día 8 de junio se transcurren 7 semanas. Y un día exactamente son entre 49 días y un día son 50 días, en los cuales se van contando cada uno de estos días, y eso es la cuenta del Omer. Para celebrar en ese día 8 de junio próximamente un evento sumamente, supremamente importante, que no puede pasar por desapercibido jamás. Y diría yo que es el evento más importante a nivel mundial, para toda la humanidad, para toda persona, para todo individuo, para todo venezolano, para todo ciudadano del mundo, que es la entrega de la palabra de Dios para todo el pueblo, para todos los habitantes, para todo el pueblo, para que sigamos esas instrucciones y esos lineamientos fundamentales que están allí. Allí es donde está la palabra verdadera de Dios, que le fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Y tal día, cuando se culmine esa cuenta del Omer y se llegue al máximo de ese contaje, estamos ya en una fiesta que se llama Shavuot. En esa fiesta celebramos esa entrega de la palabra de Dios, después de haber pasado por todo el proceso que pasó el pueblo hebreo por el desierto. Una vez que fueron liberados de Egipto, pasaron por el desierto. Antes atravesaron el mar Rojo, por supuesto. Pasaron por el desierto y finalmente llegaron a una elevación espiritual, que es la entrega por parte de Dios de ese lineamiento. Es la constitución universal, es la constitución celestial, es la constitución mundial, y sobre esa constitución no hay otra. Sobre esa palabra de Dios no hay otra palabra. La única palabra que hay es esa constitución, sobre la cual todas las constituciones de todos los países del mundo deberían ajustarse a esta constitución universal que Dios nos pone para que sigamos sus lineamientos. Ahí está todo eso. Entendiendo esto, podemos entender todo el fenómeno que se derivó de ello, porque esa palabra originaria es el centro, es la esencia de todo el conocimiento de la sabiduría de Dios. Posteriormente a eso, porque es lo originario, es lo auténtico, es la raíz de todo, para poder entender, para salir de la confusión, porque muchas personas están confundidas en creencias, religiones y una serie de cosas. Usted sale de la duda cuando ve directamente esa palabra, porque eso es una elevación espiritual. Y haciendo un símil entre lo que es el momento en que el pueblo hebreo estaba esclavizado en Egipto, y una vez que es liberado por Dios a través de Moisés, liderando esa liberación, a través de ese paso que hicieron por el Mar Rojo y ese paso de 40 años a través del desierto para llegar a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, es una cosa que tiene mucha significación, es un código que hay que entender, es una clave que hay que entender, es una simbología que hay que entender, y que no es así de simple nada más por lo que se vea esa historia. Eso tiene niveles de interpretación muy profundos que van desde de entender lo que es. Cuando estaba el pueblo en Egipto, estaba sumido en una serie de oprobios y una serie de costumbres inadecuadas. Luego, cuando el pueblo pasa por el desierto, cruza el Mar Rojo y pasa por el desierto, llega a un proceso de limpieza espiritual para recibir de parte de Dios esa palabra de dirección que lo va a llevar a un nivel aún más elevado. Yo les recomiendo, amigas y amigos, que ustedes se centren en entender esto, porque esta es la clave de muchas cosas. Entendiendo esto, entendemos prácticamente todo, todas las cosas, y salimos de esa confusión de la cual lamentablemente